Hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Dale al Play. Estás aquí en la sintonía de las diferentes radios libres escuchando este programa de música social, Copyleft, y en el que hoy vamos a hacer especial hincapié, vamos a intentar aprender entre todas un poquito sobre este mundo, sobre el Copyleft, el Creative Commons, el copyright. Y bueno, pues saber las diferencias. Nosotros en Dale al Play, a lo largo de estos 5 años, pues hemos estado utilizando diferentes apelativos. Hemos llamado de formas diferentes al programa porque dependiendo de lo que íbamos aprendiendo y de lo que veíamos que hacía falta, bueno, pues compartir para concienciar a... Pues no todos podemos saber de todo. Entonces entendíamos que mucha gente no estuviera del todo informada. Y tampoco lo éramos nosotros cuando empezamos. O sea, sabíamos, pero nos aún había trabajo por hacer. Y bueno, pues... perdón. Pues de eso se trata el programa de hoy. Una tarea pendiente que vamos a recibir a un compañero que está trabajando también de hace tiempo en esta línea y nos hablará un poquito, pues para que no os pegue yo la chapa, ¿no? Pues que venga alguien que sabrá seguramente mucho más que yo, y así es. Así que bueno, pues nada, esos son los contenidos del programa de hoy, este número 159 de la música social Copyleft, Dale al Play. Así que comenzamos. Buenas tardes, bienvenida, bienvenidos, gracias por estar aquí a todo el mundo. Soy Verónica, afiliada de CNT Sierra Norte. Y además, bueno, voy a leer un pequeño comunicado. En principio soy la única que va a leer, no hay ningún otro colectivo. Perfecto, pues entonces ya no soy la única. Soy la afiliada de CNT, soy payasa, actriz, artista. O sea, que hablo en nombre de payasas y payasos. En el asunto. Y este tema me atañe, ¿no? Directamente. Y nada, simplemente decir que una vez más estamos aquí, las personas que habitamos esta sierra, o algunas de las personas que habitamos esta sierra, para protestar ante lo que es un nuevo episodio de atropello de las libertades. Cuando un sistema intenta silenciar la sátira, es que ese sistema está dando sus últimos coletazos. Un sistema que intenta desviar la atención de la ciudadanía de sus múltiples casos de corrupción que han llevado al país al borde de la miseria. Aunque para ello tenga que pasar por encima de las principales libertades, como es el derecho de la expresión. Esto nos demuestra una vez más desde CNT, o nos confirma y nos reafirma, la importancia de organizarnos, de crear redes de apoyo y nuevas estructuras que creen nuevos sistemas, porque este sistema se está agotando y lo estamos viendo. Porque quien siembra el miedo, quien intenta imponer el miedo, quien intenta gobernar desde el miedo, es que tiene miedo, porque para callar a unos titiriteros, para callar una simple sátira, a unos simples muñecos, hay que tener mucho miedo de lo que se está diciendo. Y lo que quieren es que no hablemos, que no nos expresemos. Así que desde aquí exigimos la libertad sin cargos para los titiriteros detenidos. Y al igual exigimos que se depuren responsabilidades de la Fiscalía por esta nefasta actuación. Desde aquí además, desde CNT Sierra Norte, queremos agradeceros a los colectivos que habéis venido, que habéis participado, como la Agrupación Vecinal de Bustar Viejo, Sierra Norte en Lucha, RSP Alto Jarama, Plataforma Sierra Norte, CGT Enseñanza Madrid, 15M Sierra Norte, PA Sierra Norte, Uniposible, Plataforma Vecinal Navalafuente Mayor ECOS y Colectivo de Teatro Sierra Teotra, Ardea y Agrupación de Puebla de la Sierra. Muchísimas gracias. Viva la lucha. Gora mis tetas. Y bueno, como habéis podido escuchar, esto era uno de cientos y cientos de actos en solidaridad con los titiriteros que ha habido estas últimas semanas. La verdad es que, bueno, ha habido movilizaciones, ha despertado ya el hartazgo, las ganas de acompañar, de apoyar a estos chicos que bueno, que actúan políticamente, no hay que olvidarse de ello. A veces, incluso desde nuestros postulados, a veces hasta empezamos a cuestionarnos si es de mal gusto o no mal gusto, y eso ya me parece, desde mi punto de vista, un error. No nos podemos estar cuestionando todo para parecer independientes. Y bueno, pues que yo estoy con ellos. Creo que de lo que he podido aprender de esta obra, de lo que he podido informarme, que ha sido básicamente a través de Radio Almaina, los compañeros de Radio Almaina han hecho una labor periodística, una labor de comunicación social impresionante, lo quiero decir desde ya. Y esa ha sido mi fuente de información. No he visto la televisión ni lo que dicen, no he oído la radio ni lo que dicen. Yo tengo esa información, la de Radio Almaina, y me parece impresionante, compañeros, lo que habéis hecho. Eso es un claro ejemplo de lo que es una radio libre y para qué está hecha. Así que bueno, felicitarles, a la vez que también felicitar a Infobinario, compañeros del Binario que han estrenado un magazine de noticias y información de diferentes colectivos, diferentes puntos. Digamos que están repartidos por el Estado español y van cogiendo noticias de aquí y de allá. Bueno, felicitarles a ambos y bueno, aprovechar para saludar a todas las radios que remiten Dale al Play en sus ondas libres. El caso de Radio Almaina en Granada, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la mañana y los viernes a las 2 de la tarde. Radio Activa desde Alcoy y Laval, que no lo solemos decir, Alcoy y Laval, porque se ha unido Laval de Albaida a Radio Activa y hacen emisión conjunta, radioactivate.org. Allí nos puedes escuchar los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11. En Madrid, nuestros grandes compañeros de Radio ELA, porque es que son muy grandes también, radioela.org, están online solo esta radio y nos emiten los martes a las 6 de la tarde. Radio Binario en el binario.net, radio online, como decíamos antes, los miércoles a las 8 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Y también aquí cerquita de donde emitimos, porque emitimos desde Elda, Alicante, que no lo decimos nunca, pero bueno, hoy lo decimos, mira, qué suerte, exclusiva. Radio Mutant en Alacant, radiomutant.org. Ahí nos puedes escuchar los domingos a las 7 de la tarde. Y también saludamos a Radio La Mistelera, que como decimos, que no sabemos si nos emiten, cuándo nos emiten, pues nada, les mandamos un saludo. Y nada, si quieres emitir en tu radio Dale al Play, pues nada, en la página web, hay un enlace por ahí perdido en la web, que seguramente no se encuentra al final de tanta información nada, realmente, pero bueno, contactar @dalalplay.org, pues nos decís que nos está emitiendo y tal, y nosotros pues eso, haremos lo propio y lo comentaremos aquí en el programa. Y bueno, pues nada, esto se come siempre 10 minutitos de programa, que dices, bueno, pues eso me va bien para no prepararme, pero es que me lo preparo y al final se me queda contenido fuera por estas enrolladas que me pego. Así que nada, mira, no me voy a enrollar mucho más, nada más que qué alegría de tantas radios libres, estas y muchísimas otras que no nos emiten, que son bestiales. Bueno, pues vamos a ir con un tema, y esto es una... Bueno, pues una reliquia, digamos. No es una reliquia porque tampoco es muy vieja, porque es de 2005, pero sí que no sabíamos que existía y resulta que hemos encontrado en una página de rap chileno un disco del grupo favorito de Dale al Play, digámoslo. Así de claro. Es el grupo que, bueno, ha ido sonando mucho durante estos meses anteriores. Bueno, es el cantante más bien, porque tienen grupo, pero en este caso es el cantante portavoz, el rapero chileno portavoz. Y resulta que tiene un disco de 2005, o sea, una especie de, no sé si maqueta, parece que sí. La verdad es que el sonido es mucho más underground que los discos que hemos traído de Portavoz y que suenan brutales, que recomendamos encarecidamente. Pero este, bueno, lo hemos recogido por ahí y hemos dicho, bueno, a ver qué hay. Y bueno, la verdad es que es buen ejemplo también de la progresión de los artistas. Hay muchísimos artistas que ahora hacen un material espectacular y que empezaron y los escuchas ahora y dices, bueno, pues eso es igual que la radio. La radio se empieza como se empieza. El otro día con unos amigos que hacen un programa de radio, pues me lo decía, oh, me da vergüenza escuchar los primeros programas y a Dallas Play también. O sea, que eso es así, todos tenemos una evolución. Y bueno, pero tienen un temita, Portavoz tiene un temita muy, muy chulo y que vamos a poner ahora y que os lo deseamos a todos, que despertéis. Así se llama el tema, Despierta, Portavoz, aquí en Dale al Play, programa 159. Un saludo. Sometidolandia, donde el concepto yo, solamente yo, es la vanguardia, donde ya nadie ni siquiera se pone en guardia y preocuparse de problemas ajenos de taquicardia. Como una sandía de redonda es la vida, va en un círculo constante, una rutina que sirve para tener a un Cristo y una life fina y buscar vivir igualito a los que están arriba. ¡Qué tontera! Entran como gacelas saltando ansiosos por encalillarse pa' la vela con tarjeta alto vuela. Como lo hace gente seria y siéntete como parte de una gran clase media. En esta mierda, en estos años, para sobrevivir el requisito principal es ser tacaño. Pensar solo en ti, que te joda los de tu lado, es lo que quiere el monstruo pa' manejar el rebaño. Pero ¿por qué no romper el esquema? Con sensibilidad social percatarse de otros problemas. Rasgar el egoísmo y crear un nuevo tema titulado Esperanza hay pa' cambiar el sistema. Y bueno, como habéis podido ver, temita corto, pero bueno, queríamos traer algo de este disco, no sabemos si caerá algo más. Y bueno, pues aquí tenías Portavoz desde, pues hace ya 10 años. Y bueno, pues esperando que saquen cosas nuevas, tanto Portavoz como su grupo Salvaje Decibel, que también los hemos puesto, están en replays, si queréis ir a la hemeroteca de Dale Play y en la pestaña de la página música en daleplay.org, que tampoco lo decimos casi nunca, daleplay.org, en la pestaña de música tenéis ahí una para marcar que es replays y tenéis una lista de todos los replays, los 17. Podemos decir que estamos actualizados, estamos en la última versión. En la versión 17, todos los replays, desde el primero hasta el último. También podéis ver la progresión igual de los estilos que hemos elegido como replays aquí a lo largo del tiempo. Aunque los empezamos a hacer no desde el principio, esto de los replays, poner musiquilla, que bueno, también, ya que nos estamos explayando un poquito, explicar un poquito sobre la historia de Dale al Play, decir que bueno, los replays vienen a ser un poco la selección de las canciones de los últimos. Solemos hacerlo 2 meses, alguna vez lo hemos hecho 3, como esta última, porque íbamos a pensar cambiar el formato, al final no lo hemos hecho, pero bueno, básicamente son 2 meses, 3 como mucho, donde hacemos un programa especial donde los mejores temas entran de esos 2 meses y hacemos ese CD para compartirlo por internet. Y bueno, pues la idea también es dar difusión a estas músicas, ¿vale? Y bueno, luego hablaremos de licencias y cosas de estas, porque es algo también que, aunque lo sepas, también es algo que te puede limitar en cierta manera. Bueno, pues Pues nada, vamos a escuchar otro tema y vamos a pasar con el invitado después de este tema para que nos hable de estas cosas, de las licencias y demás. Bueno, pues vamos a escuchar a un grupo nuevo aquí en Dana Play que hemos descubierto esta semana, pero no es que fueran nuevos. Ya tienen su tiempecito esta banda de Cataluña y se llaman Els Catarres. Bueno, muchos los conoceréis, a lo mejor, yo creo que sí, porque, bueno, no son unos principiantes. Aquí si hay alguien principiante somos nosotros. Bueno, pues elscatarres.cat, ahí tenéis su página web y donde podéis descargaros, pues, su discografía, pues ya ves. Ahí tienes la descarga libre, como ponen, botoncitos, de el disco Cançons, un single, dos temitas, Tintín y La Contorsionista. Tenéis el disco de 2013, Postals. Y bueno, y el último y reciente, que, no lo vamos a poner hoy. Lo pondremos seguramente más adelante. O no sé. Ya veremos. Bueno, pues eso, lo dicho. Vamos a pinchar un tema de ellos. En esta ocasión va a ser un tema que está dentro del disco Postals, el penúltimo, el de 2013, y de ahí hemos traído un tema que el nombre ya, pues como que lo dice todo, ¿no? Utopía. Bueno, pues vamos a escuchar este tema porque a nosotros nos encanta la utopía. ¿Y la utopía para qué sirve? Pues para andar. Así que vamos a escuchar a Els Catarres y este tema, Utopía. N'hi ha que han nascut per l'utopia, ansiosos per fugir de l'engany. Però les passions que mouen els homes faran que ens embrutem tots les mans. D'hora o tard, tothom educa contradiccions. I al final paguen justos per pecadors. Que no ho veus, se'ns enfonsa el terra sota dels peus. Quan cridem, el vent s'emporta les nostres veus. N'hi ha que han nascut per la llegenda, cap a un destí sublim. Així encantarem les proeses per poder alçar els ulls cap al cim. D'hora o tard, tothom educa contradiccions. I al final paguen justos per pecadors. Pues ahí tenías este tema de Els Catarres, que bueno, pues música en catalán y que bueno, dentro de sus diferentes discos, lo que vais a encontrar son temas con estilos diferentes, folk, pop catalá, que bueno, lo de el pop aquí no ha sonado prácticamente y puede ser que caiga, si nos gusta, ¿por qué no? O sea, no nos limitamos a ningún estilo aquí en Dalla Play, es un hándicap que tenemos, digamos, que no ponemos solo rap. Entonces, si solo te gusta el rap, no escuchas Dalla Play. Si solo te gusta el reggae, tampoco. Si solo te gusta el ska, pues tampoco. Aquí intentamos diversificar, digamos, lo que nos gusta. Bueno, pues pop catalá e indie. Bueno, pues estos diferentes estilos son sonidos suaves, digamos. Pero bueno, bailables también. Que como dicen, ¿no? Si en tu revolución no se puede bailar, no es mi revolución, ¿no? Pues oye, pues que también hay que bailar, ¿no? Bueno, pues pues ese es el disco, el que hemos puesto hoy, Postals, pero ya decimos que tienen uno nuevo y que quizás entre algún tema en las próximas semanas. Y vamos a ir ya con esta, digamos, colaboración de un compañero que bueno, lo hemos conocido hace bien poquito y hemos visto que teníamos caminos que iban hacia el mismo lugar y nos hemos cruzado y nada, basta o conocerse como para decir tenemos que hacer un programita conjunto. Así que vamos a saludar ya a que entre aquí a la sala de Dalla Play. Alex, muy buenas. Prefiero que igual te presentes tú mismo, que nadie te conoce mejor que tú. Así que te presentes y luego ya entramos en contenido. Ok, perfecto. Pues nada, yo soy Alex, vengo un poco del tema del software libre y ahí empecé a conocer un poquito otras alternativas culturales. Y bueno, la verdad es que llevo prácticamente unos 10 años interesado en el mundo de la cultura libre. Y bueno, pues recientemente estamos colaborando en Albacete, en una radio que se llama Onda Anonidad, una radio libre, autogestionada y asamblearia, que prácticamente acaba de nacer. Y bueno, pues creo que ha sido por este tipo de radios libres y redes que estamos tejiendo en el Estado español que nos hemos conocido. Yo también comparto que hemos tenido muchos puntos en común y que pues ha sido fácil empezar a colaborar. Yo creo que metes en una radio libre y ya esto te dignifica como persona. O sea, así de claro. Nosotros que somos talibanes de las radios libres, Alex. Bueno, pues nada, vamos a empezar al turrón. Y bueno, pues la colaboración también era algo de lo que carecía el programa, de profundizar un poquito más en estos temas, ya que es un programa dedicado a esto. Pues claro, decíamos, joder, no le dedicamos suficientemente tiempo. Lo que pasa es que a veces yo tengo la sensación, Alex, no sé si tú, que a poca gente le interesa esto de las licencias libres, software libre, música libre, entre comillas. Bueno, todos los aspectos legales suelen ser un poco tediosos, ¿no? Pero bueno, al final son normas que nos autoponemos y unas vienen desde arriba y otras las ponemos nosotros, y en este caso creo que nos va a interesar más hablar de las que hemos impuesto nosotros, las mencionadas de licencias libres o copyleft. Uh-huh. Bueno, pues para empezar a desgranar, para ver si nos vamos enterando todos un poquito, coméntanos qué diferencias hay entre los términos copyright, el famoso copyright de la C hacia la derecha, y el copyleft, que es invertido, la C a la izquierda con el circulito, es alrededor. Bueno, viene bastante lejos, de más o menos la época de cuando la imprenta lo querían proteger de alguna forma a los autores y ahí vino, ¿no? Copyright es la parte americana de lo que aquí en Europa llamamos derechos de autor. Bueno, los derechos de autor al final es cuando tú haces una obra, pues tienes unos derechos sobre ella porque la has hecho tú. Y bueno, el copyright básicamente se resume en que todos los derechos son reservados. O sea, tú tienes todos los derechos y nadie más puede acceder a tu obra sin tu permiso. Esto, cuando se digitalizan las cosas, genera un conflicto porque no se entiende. Entonces, más o menos en en los finales de los 70, a principios de los 80. Stallman, el señor Richard Stallman, no sé si lo conoceréis todos, sí. Creador de GNU, no tuvo un problema porque no conseguía ejecutar un código en su impresora y tal, y dijo, esto es una castaña, tengo que hacerlo yo y lo voy a hacer para todo el mundo. Y así un poco como al escribir una declaración de intenciones sobre que esto que he solucionado yo quiero que sea para todo el mundo, pues nació un poquito el movimiento Copyleft. Sus amigos y tal le pusieron el nombre jugando con la palabra copyright como right, derecha, y copyleft como izquierda, como que es lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el juego, básicamente. O sea, que partió de ese mismo motivo que ya lo comentamos en la sección de software libre, del Stallman y su impresora. Bueno, va a tener más espacio Stallman en este programa que invitados. Bueno, pues pues ahí entendemos el copyright. Pero el copyleft, o sea, ¿qué es exactamente copyleft? O sea, un programa de radio como este puede ser copyleft. Es muy complicado y no lo es realmente, o sea, así de claro. A ver, bueno, no es tan complicado. Básicamente, como veníamos del copyright, que es los derechos de autor aquí en Europa, más o menos es muy similar, con esa misma autoridad de tener yo todos los derechos, cuando yo quiero entregarlos al resto, pues puedo convertirlos en copyleft. Y para convertirlos en copyleft, pues todo el grupo de gente que ha ido pasando del software libre al resto de cultura, al arte y música, cine y estas cosas, pues ha decidido que lo mejor es entregar cuatro libertades, que son la libertad de uso, para que se pueda utilizar para cualquier cosa, libertad de estudio, que se pueda estudiar cómo se ha hecho esa obra, libertad de modificación, para poder añadir, quitar, sumar, normalmente sumar, en otras obras, y la libertad de redistribución. Si se cumplen estas cuatro normas, pues estaríamos dentro de lo que es el copyleft, que es una lucha al final para que podamos compartir la cultura y sea más abierta. Sí, claro, esa es una noción, ¿no?, del copyleft, pero claro, yo te decía, de hecho, este programa no es copyleft. Y te lo digo porque, bueno, aunque lo del programa sí que lo queramos hacer, bueno, tampoco es copyleft, porque resulta que hemos visto un debate interesante en GNU Social a través de todo esto. Es que al parecer el copyleft es exclusivamente de las licencias Creative Commons, que luego hablaremos, la que pone atribución. Bueno, dentro de Creative Commons habría dos opciones que sí que podrían entrar dentro del copyleft, porque atribución sería una forma de libertad absoluta, solo tienes que mencionar al autor. Y también podría entrar otra, pero bueno, lo vamos a dejar un poquito más para explicando las Creative Commons. Pero básicamente el copyleft al final es una declaración de intenciones de querer hacer algo más libre. Y con esas cuatro libertades se cumpliría. Claro. No, es que al final nosotros le hemos optado por llamar al programa incluso música socializada por el motivo de que muchos de estos grupos realmente ponen su descarga para que lo descargues, lo compartas, pero no te dicen tampoco que lo compartas. Es que por eso vemos la necesidad de que tengas una licencia, para que sepas qué puedes hacer y qué no. Porque vale, que yo pienso que tú eres así o asá, y bueno, lo comparto ya y lo pongo en el programa de radio, pero realmente tú no me estás dando el permiso. Entonces, si tú no me das permiso y tú solo pones una descarga directa, vale, qué guay, todos tenemos acceso a la cultura, que es el objetivo de este programa, ¿no? Pero yo me atengo a que tú, a tu libre albedrío, me puedas llegar a decir, no, tú no puedes ponerlo porque, bueno, no sé, no, pero que te denuncien o etcétera. Al final es copyright, aunque tú estés dejando la descarga directa en tu página web. Entonces ahí está el tema de que realmente no puedes decir que estás haciendo, por ejemplo, un programa copyleft, que lo decimos, y luego poner músicos realmente que luego sí que tienen la música libre para descargar y tal, pero realmente no son copyleft y son copyright, que es lo antagónico. Sí, la verdad es que es un debate bastante arduo. El tema de cuando alguien dice, puedes descargarte esto gratis, ¿vale? Está otorgándote una de las libertades, que es que lo puedas usar, pero no te está dando el resto. Entonces sí que es, no sería directamente copyleft en lo que estarían haciendo, sino simplemente a veces es por desconocimiento o porque realmente cuando ellos tienen todos sus derechos ya se los han cedido a las discográficas o a sus productores o lo que sea. Entonces hay un debate muy, muy difícil, primero por desconocimiento y segundo por falta de iniciativa, porque no todo el mundo tiene esa visión, ¿no?, de que la cultura debe ser libre por sí. De hecho, cada uno también tenemos nuestros debates en cuanto a las licencias, pero luego lo hablaremos, porque queríamos hablar de las libertades del copyleft y las restricciones del copyright. Y bueno, pues vamos a poner un tema y luego entraremos al tema de las licencias, que es lo más complejo, entre comillas, ¿no? Que es diverso, digamos, de alguna forma. Vamos a escuchar un tema de Auxili, también nuevo aquí en Dalal Play. Y vamos a extraer del disco de 2013, Dolls Attack, vamos a traer el tema Revoltes. Revoltes y Auxili sonando por primera vez aquí en Dalal Play. Disfrutarlo. Calen la por, la misèria i els murs. Saben que junts no podran parar-nos. Intentar fugir dels seus fills, no oblidar-nos que d'aquesta farsa som els fills i anem buscant maneres d'escapar-nos. Revoltes, que si no et comportes te l'emportes, resistirem de peu i mai a quatre potes. Revoltes, que si no et comportes te l'emportes, resistirem de peu. Tu i jo, units els dos junts, som més forts que morts de por, que banyats en or. Som conscients de les nostres armes i des violentes justifiquen nostres actes insurrectes. Revoltes que ja no té sentit quan perdem força les paraules. Revoltes que si no et compartes te l'emportes, resistirem de peu i mai a quatre potes. Revoltes que si no et compartes te l'emportes, resistirem de peu i mai a quatre potes. Revoltes que si no et compartes te l'emportes, resistirem de peu i mai a quatre potes. Revoltes que si no et compartes te l'emportes, resistirem de peu. Bueno, seguimos aquí con Alex, que nos está contando un poquito, nos estaba contando en el primer bloque sobre el copyleft, el copyright, y bueno, vamos a ahondar un poquito más en donde está el tema para cuando alguien tiene un material de cualquier tipo, una obra, pues en principio gráfica, sonora, por internet o yo qué sé, incluso un texto, pues bueno, pueda registrarlo con una licencia para que tú, cuando lo leas, puedas hacer diferentes cosas según ya te marca en el mismo artículo, canción, vídeo, foto, ya te pone un sello y te dice, tú tienes libertad para hacer esto, esto y esto. Y hay veces que te dicen, esto no puedes hacerlo. Alex, cuéntanos un poquito sobre este tema. Bueno, vamos a ver. Veníamos un poco de lo que es el mundo copyleft, que nació en la informática y se trasladó a la cultura precisamente por esa necesidad de poder compartir, ¿no? Lo más así más famoso que se ha hecho dentro de la licencia, porque como decía que es una declaración de intenciones, al final tiene que ir por encima del propio copyright o por encima de lo que son los derechos de autor en Europa. Tienes que hacer de alguna forma un escrito que quede claro lo que quieres entregar y no entregar de esos derechos y a quién. Lauren Lessig en Estados Unidos es un abogado que se interesó por estos temas de cultura libre y escribió una forma más sencilla de intentar crear estas declaraciones de intenciones. Es lo que hoy conocemos como las Creative Commons. No sé si, seguro que estáis un poco al día, habéis visto alguna vez la CC y algún simbolito más. Bueno, creo que podríamos intentar explicar más o menos cómo funciona. Son cuatro factores los que suele utilizar Creative Commons. El reconocimiento, que en ningún caso se podrá perder, porque es un derecho global de la obra. Tú has creado la obra y no puedes perder el reconocimiento. Luego, un valor comercial, un valor de derivación y un valor de compartir igual. Estos tres valores aceptan así, va a ser compartir y luego va a seguir siendo copyleft o no. Digamos que la propiedad para que la gente, los artistas o gente que hace cualquier cosa, no te lo van a robar. No te lo pueden robar, aunque sea copyleft, aunque sea puro, aunque tenga solo el B, ese que dice, atribuye solo la obra que es tu autoría, sigue siendo tuya. O sea, no tengas problema, que copyleft no quiere decir que no se sabe esto de quién es. Sí, creo que además es un punto bastante importante, porque la gente piensa, ya estoy poniendo aquí cosas raras y seguro que luego... Que luego no me la vayan a robar, ¿no? Sí, es el principal miedo, ¿no? Yo pongo algo y sí, cuando lo vaya a poner en internet, ¿qué va a pasar con eso, no? Seguro que me lo copian y me lo sustraen. Bueno, pues estadísticamente hay más plagios y utilizaciones irregulares siendo copyright que copyleft. También es lógico porque hay más obras en copyright y copyleft, pero lo digo porque si cuando tú ya pones un punto de honestidad, como puede ser utilizando este tipo de licencias libres, sea que te comas o no, ya estás haciendo esa declaración de intenciones, la gente recibe la obra de una forma diferente. Siempre por lo menos van a pensar, si ha puesto esto, voy a intentar hacerlo mejor. Has dado un poquito por encima, has estado comentando, qué hace cada una. No sé si te merece la pena entrar en cada una o qué. Bueno, puedo hacer una identificación y además así nos puede servir para la gente que pueda estar escuchando, que quiera tener esas obras. El camino que podemos tomar para tomar una obra u otra. Como hemos dicho, el reconocimiento no se va a perder, por lo tanto nunca va a poder sustraer tu autoría. Luego, en caso de que alguien lo haga, pues estaría cometiendo una falta contra esa obra, lógicamente. Pero bueno, por ejemplo, si queremos o no queremos que la obra tenga derechos comerciales, o sea, entregar derechos comerciales, que alguien pueda comercializar con ella, si no queremos, pues tendríamos que añadirle la etiquetita NC. Si no queremos que la modifiquen, pues tendríamos que añadir la etiquetita END, que tendríamos que mantener la obra exactamente igual, la podrías utilizar, la podrías montar en este programa, por ejemplo, pero no podríamos modificarla, no podríamos utilizar solo un trozo, por ejemplo, y añadir más cosas. Estas dos etiquetas son las que vulnerarían un poco lo que sería el copyleft o lo que es lo más libre, ¿vale? Pero bueno, dentro de las Creative Commons se pueden utilizar y más o menos están aceptadas en el mundo. Y luego sí que hay una cosa que me parece muy importante, que sí que añadiría más peso a lo que es la lucha por la cultura libre, que es marcar la etiqueta de compartir igual o usar like en inglés. Esto obliga a que cualquier obra que entre con ese tipo de obras tenga que tener también esta misma licencia libre. Sí, garantizar que no se... Porque tú, por ejemplo, si pones atribución, o sea, que se diga, se me mencione, digámoslo claramente, y no sea comercial, alguien puede poner que se le atribuya al autor una obra derivada, o sea, una obra derivada mencione al autor original y comparta, tiene que compartirlo en no comercial también, me imagino. Si has marcado share alike, o sea, o compartir igual, tiene que ser exactamente la misma licencia raíz. O sea, la que empezó tiene que continuar. Si tú modificas y lo quieres vender y estaba puesto que no se podía vender y que tenía que ser igual, no se podrá vender tampoco. Ya, pero si no pone el compartir igual, quiero decir, yo comparto algo sin ánimo de lucro, sin comercializarlo, ¿no? Vale, pero yo eso lo puedo, esa licencia no la puedo modificar. O sea, yo no puedo poner eso bajo otra licencia y perder así la original del autor, digamos, de alguna forma. Claro, a ver, bueno, estamos buscando un caso bastante complejo. En el caso de que solo tenga el reconocimiento y no comercial, y quieres modificar esa obra, porque puedes modificarla, pero al modificarla quieres quitarle la no comercial. Bueno, esto es complejo, pero supongo que el trozo en el que él participaría, como no puede ser comercializado, estaría incumpliendo la norma. Efectivamente, vale. Es que son cuestiones que una vez están metidos se plantean y bueno, no es difícil darle solución porque es así. Si el autor dice que yo con mi obra puedes hacer esto, nadie va a poder tergiversar su licencia, o sea, así de claro. Entonces también es verdad que en el programa hablamos de Dale al Play, bueno, hemos puesto música que, como digo, va desde una licencia libre totalmente hasta incluso el copyright, lo hemos dicho. Copyright, pero ojo, copyright de una persona. Que todos cuando hacemos un garabato, hacemos una foto y la colgamos por ahí, tiene copyright, ojo. Que quiere decirte que copyright no es igual a las GAE. O sea, eso hay que dejarlo bien claro. Pero bueno, al menos que la cuelgues en Facebook, porque al parecer Facebook, si cuelgas una foto, es propiedad de Facebook, no lo sé. Eso es lo que se dice por los mentideros, por ahí. Bueno, el tema de Facebook es complejo. Facebook no te puede quitar tampoco el reconocimiento, por mucho que ellos quisieran, ¿vale? O sea, tu obra sigue siendo tuya, por mucho que ellos digan. Lo que sí que en el caso de tú subir una obra a Facebook, lo que pierdes son los derechos, todos los derechos de explotación. Absolutamente todos se los quedan. Qué interesante. Son muy majos los de Facebook. Aprovechamos para saludar a la gente que está en las redes libres, Diáspora y GNU Social, porque hay que tener nuestras propias herramientas para comunicarnos, obviamente. Si no, ya veis lo que pasa. Bueno, pues... Este programa, por ejemplo, no es libre tampoco, o sea, no tiene una licencia de atribución, de mención. Nosotros creemos que nosotros hacemos un programa social para colectivizar música, pues para hacernos eco de luchas y demás, y bueno, pues... filosóficamente optamos por la no comercial. Esto ya va en gustos, claro, por eso hay tantas licencias. Pero no es porque nos pongan en un medio de comunicación grande de masas y sea, es que es una filosofía, o sea, es una filosofía. Yo no quiero que con esto comercien. Sé que nadie va a comercializar seguramente con el programa o uno con su música, pues si es su música no van a comercializar sin su permiso. Que, bueno, pues a dónde iba a ir con todo esto, que bueno, que es que hay debates, eso de lo libre, no libre, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues, ¿qué pasó? Porque esto ya ha pasado, el tema de que alguien tenga una licencia Creative Commons, ¿vale? O Creative Commons, mejor dicho, y resulta que los pinchan en la sexta. Eso pasó con la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que no sé si, Alex, tú conoces el tema, lo que pasó. Bueno, me suena, no estoy seguro si yo llegué a ver, pero sí que me suena. Sí que ha habido varios casos de incumplimiento de licencias libres, sobre todo en televisión, pero en televisiones que directamente incumplen la mayoría de las cosas. Suelen poner hasta YouTube y la mitad de las veces no les mencionan. No, esto es de YouTube, pero no es de YouTube exactamente. Yeah. En fin. La televisión no es un buen ejemplo de cumplir las normas. Pero bueno, tienen grandes abogados y luego habría que defenderse. Bueno, si queréis, podemos volver a cómo hacer esto de las Creative Commons. Yo creo que sería, se nos ha escapado un poco, mencionar la página web donde podemos verlo mejor. Y a partir de ahí ya tendrías que entrar en un abogado para poder defenderte de este tipo de casos como el de la sexta. Bueno, sí, para decir lo que pasó es que la sexta, como paga los derechos de las GAE y cosas de estas, pues ya se creen que pueden poner cualquier cosa que pillen por internet. Y bueno, dieron con un hueso. Pusieron, para ilustrar una noticia, no sé si de Podemos o de quién, pusieron un trozo de una canción de la FRAC, que ahora no recuerdo cuál era, y no les mencionaron siquiera. De hecho, no sé si la FRAC tenía no comercial. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué hizo Karim? Llamó a la sexta, se puso a hablar con la gente y bueno, le dijo que eso no podía ser, que tiene una licencia, que la han incumplido y tuvieron que rectificar. Eso al parecer fue así, yo no lo sé, no he visto ambos programas, ambos trozos, pero al parecer sí que fue así. Cogió la sexta, rectificó y dijo que ese tema que había sonado en esa canción, tal, pues era de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Más que nada para que veamos que cuando sabemos lo que estamos haciendo, que nadie nos puede pisar la obra, ni aunque sea la sexta. O sea, que luego está el tema de abogados que decías, Alex, que tienes toda la razón y que al final muchas veces ganan las cosas porque tienen abogados y nosotros no nos podemos permitir. Pero bueno, pues ¿te parece que pongamos un temita y luego ya finalicemos ya con alguna conclusión o lo que sea y nos vas a contar un poquito de tus proyectos en los que estás metido, ¿vale? Ah, perfecto, pues adelante con él. Pues vamos a escuchar Auxili, de esta banda que estamos escuchando hoy aquí en Dar al Play, del disco Dolls Attack. Vesti algo, ya ya per l'any 2000 no sé què, si tu saps bé, sono rebel, revolucionari. La nostra lluita antifeixista crida auxili en altre escenari. Si som de poble, del nostre barri, intent dur el món sencer, cantar la ràbia a les nostres venes, cantar el rencor per les nostres veus. Les seues porres reflexen les esvàstiques i el nostre sa cultura, llengua, respecte i diversió. Passa l'acció, passa l'acció, que ja són molts els anys de lluita i d'insumissió. Avui continuem en peu de guerra, sí, i avui república parla en català i estimant la terra. Ja vull escoltar la veu d'un poble cridar auxili, vull escuchar con la voz d'un pueblo pidiendo ayuda. si tus aspes son un rebel revolucionari. La nostra lluita antifeixista al crit d'auxili en altre escenari. Si som de poble, de nostre barri, intent dur el món sencer, canta la ràbia a les nostres venes, canta el rencor per les nostres veus. Ja vaig soltar la veu d'un poble cridar auxili. Vull escuchar con la voz d'un pueblo pidiendo ayuda. A modo povo, que traren a hocha. Ja vaig soltar la veu d'un poble cridar auxili. Vull escuchar con la voz d'un pueblo pidiendo ayuda. Y bueno, con ya poquito tiempo para finalizar el programa, así que, Alex, igual, pues eso, decir, si quieres elegir una licencia, vas a internet, pones creaticamos.org y ahí podrás elegir tu licencia. En el apartado, lo tengo aquí delante, el apartado licenses, tienes choose el license. Bueno, es que es súper fácil la página, lo digo, es obvio, pero para que, bueno, veáis que esto está mamado. Entras ahí y tienes ahí, pues, características de la licencia y te va haciendo una serie de preguntas y al final él mismo te hace la licencia para dar tus libertades a otras personas y reservarte unos derechos si quieres hacerlo. Sí, creo que lo más importante del proyecto de Lauren Lessing con la Fundación Creative Commons fue eso, dar facilidad a que la gente pueda hacer que la cultura libre sea fácil, sencilla y bueno, y lo más importante yo creo que al final es la honestidad, que la gente entrega esos derechos para que los otros lo puedan utilizar. Bueno, pues ahí está la página para que, oye, os animéis, grupos, vamos a hablar ya de lo que nos interesa a nosotros. Que grupos y bandas que tenéis ahí, que aunque tengáis discográfica y estáis distribuyendo vuestros discos, que quien quiera comprarse el disco vuestro original, lo va a hacer aunque se lo descargue. O sea, eso es así. O sea, no porque yo tenga el disco, o ya es que no hay ni discos realmente. Yo sí tengo un disco, muchas veces los tengo casi guardados y no los escucho, pero he querido apoyar a un grupo. Hay diferentes formas de entender todo esto, pero quiero decir que si yo quiero apoyar a un grupo, quiero tener, me gusta mucho su disco, me lo compro aunque lo tenga descargado de internet. Eso hay que entender esto. Si hacen mala música, no te van a descargar siquiera. O sea, es que hay cosas, yo no sé cómo lo ves tú, Alex, pero es que tampoco es que porque vayas a poner una descarga directa vayas a perder dinero incluso, vamos a hablar en términos monetarios. No, yo creo que además está comprobado que si ahora mismo un montón de grupos que no están dentro de lo que podría considerar cultura libre están poniendo descargas directas es porque al final lo que realmente quiere un artista es que su obra llegue al público. Entonces es más una cuestión de libertad, es una cuestión de honestidad que una cuestión económica. La cuestión económica es otra cuestión totalmente diferente que podremos entrar otro día si queréis, pero yo creo que esto es una cuestión de libertad. Sí, sí, sí, sí. Al final nos hace falta, y más en la música social con reivindicación y tal, pues lo que quieres es llegar y no tanto cobrar 20 euros por CD como lo están haciendo artistas, que parece que están haciendo todo un negocio de la reivindicación y la lucha. Bueno, pues nada, Alex, que ya estamos terminando. Háblanos un poquito de estos proyectos en los que estás metido y que nos parecen súper interesantes. O por lo menos dinos algo y ya en otras ocasiones igual hablamos, profundizamos. En El Pincho, ¿es una asociación cultural? ¿Cómo está eso? ¿De dónde es? ¿Dónde es? Sí, bueno, vamos a ver. Nacimos hace unos 5 años en la Asociación Cultural Libre El Pincho, nació en Albacete. Bueno, nos llamamos El Pincho porque tenemos un lugar donde nos reunimos en las fiestas de Albacete que se llama El Pincho y quisimos jugar un poco con ese punto de reunión y lo de cultura libre, ¿no? Bueno, pues el Pincho es una asociación que nació para dar difusión a este tipo de cultura más libre, más abierta, con esa honestidad y esa libertad. Y bueno, pues tenemos un magazine de cultura donde ponemos muchos artículos, recogemos noticias, escribimos nuestros propios folletines semanales, que se llama elpincho.net. Es una revista digital que lleva funcionando 3 años. Y bueno, hace poquito también, ya con el colectivo del Ateneo Anarquista, quisimos dar un paso más y colaborar en lo que es la radio que ahora mismo se llama Onda Anónima, que es la Radio Libre Asamblearia de Albacete, que bueno, pues eso, está en reciente funcionamiento y bueno, nos solemos juntar en el Ateneo Anarquista, que es donde está en la calle Ecuador número 26, y bueno, que aprovechaba también para darle un poco de autobombo, que esta semana, el sábado 27 de febrero, sobre las 12:30, daremos una charla hablando un poco de todo esto que hemos hablado hoy, de cultura libre, porque bueno, este 2016 hace 15 años desde que se iniciaron las Creative Commons, y quería hacer una retrospectiva de todo lo conseguido, de un poquito de las licencias y este tipo de cosas, y ver cómo podemos afrontar el futuro para ir aumentando esta cultura libre. El sábado 27 de febrero a las 12:30 en la sede del Ateneo Anarquista, en la calle Ecuador número 26 de Albacete, pues eso, haremos la charla sobre 15 años de cultura libre. Bueno, pues allí nos veremos seguro, y aprovechamos para, joder, ya que vas al Ateneo, vas a la charla esta, conoces al Pincho, coño, te puedes hacer hasta socio de Radio Onda Anónima. Me imagino que también estaréis buscando programas y socios, ¿o qué? Por supuesto, sí, además estamos en plena ebullición creando presupuestos para ver si podemos conseguir un día de estos tener incluso FM, porque nos haría bastante ilusión. De momento solo publicamos a través del pincho.net y en la propia página web que está en desarrollo, ondaanonina.pincho.net, pero sí que nos encantaría tener una FM allí en Albacete. Bueno, pues para eso hacen falta recursos, o sea, hay herramientas que no las podemos hacer de forma altruista, y hace falta dinero, y para eso, para tener un medio de comunicación que nos informe realmente, necesitamos a veces dinero, aunque nos pese, para poder invertir en esas herramientas, para poder llegar a la gente. Bueno, pues a ver si se acerca gente, y tenemos la ilusión de que alguien se interesa también por la radio libre y se quiere hacer socio, quiere hacer un programa, gente de Albacete que creíamos que solo estaba la Cospedal y los de Muchachada Nui, o no sé cómo se llaman, ¿no? Pues hay radios libres en Castilla-La Mancha. ¡Qué alegría! Vaya que sí. La Cospedal ya no sé si le dejan volver, ¿eh? Bueno, por lo menos espero que Albacete lo tenga más difícil gracias a que tienen un medio de comunicación donde están informados y no tener la caspa mediática que tenéis en los medios de comunicación regionales, porque yo a veces lo he visto y he flipado. Bueno, en la Comunidad Valenciana no es que estuviera la cosa para echar cohetes. De hecho, ya no tenemos ni televisión pública. Pero bueno, eso da para otra cosa. Pero bueno, que si va para allá, que por lo menos gracias a Onda Anónima, pues lo tenga más complicado, la gente esté más informada de lo que pase. Un medio social. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! Bueno, pues nada, con esto nos despedimos. Alex, que muchísimas gracias, y esperemos que vuelvas a pasarte por los micros de Dale al Play y compartir contigo todo ese trabajo que hacéis en la asociación del Pincho, en elpincho.net y como no, en Onda Anónima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y encantado de colaborar. Yo creo que todo medio libre va para arriba, esto es imparable, así que el poder para los agentes libres. Muchas gracias por todo. Muy bien. Y decir que también hay que reconocer que esta gente que llega nueva, entre comillas, están ayudando a dotar de herramientas a otras radios libres consolidadas como Radio Mután y tal, y seguramente que colaboraréis con muchos más, y eso es digno de agradecer, y ver que estamos construyendo alternativas reales para solucionar o intentar solucionar nuestras carencias, digamos. No podemos estar a todo, así que muchísimas gracias por esas aportaciones también que hacéis con otros compañeros, y nos vemos aquí la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho, en Dale al Play. Un saludo. Hasta luego.